tal vez vale de ejemplo, de que siendo psicóloga y a los recién 60 años de edad, ella pudo superar esta propia versión suya de decir, ay, sí, mi infancia fue fantástica, y decir, noche, recién a los 60 años, habían tratado psicólogos a ella, ella había tratado a otras personas, y ella misma decía, ay, yo me di cuenta lo que es la intensidad de la represión, este mecanismo que contábamos de que uno, cuando es niño y afronta situaciones que le son muy impactantes y que no puede trabajar sobre ellas, ni operar, ni escaparse, ni agredir al eventual agresor, lo que hace uno es reprimir. Lo manda al sótano y mágicamente se olvida, pero eso que se olvidó permanece allí, en el inconsciente, digamos. Bueno, este mecanismo es el que hablábamos la vez pasada y yo quería subrayar, después de escuchar de vuelta el programa, porque yo conozco mucha gente que dice, no, no, Carlos, mi infancia fue muy linda. Bueno, si usted tiene menos de 60 años y menos de 30 años de profesión de psicóloga, yo tengo derecho a no creerle. Incluso si usted tiene 30 años de profesión de psicóloga y es psicóloga, yo también tengo derecho a no creerle. Tomando como ejemplo a esta señora Alice Miller, que con esos antecedentes la tipa seguía diciendo, mi infancia fue fantástica. Ese es el nivel de la represión. A veces cuando hablamos de estas cosas decimos, no, oh, sí, el dolor en el estómago, o no nos sentimos mal. Mirá, el problema de la represión es que ni siquiera te sentís mal. Sos insensible, cara de indiferente. ¿Yo? No, no, para nada, para nada. ¿Sabes que no? No. Y no es que estás mintiendo, lo decís convencido. Así funcionamos los humanitos, según nos propone Alice Miller, que retrata en sus libros, creo que son 6 libros, muy detalladamente y con casos históricos, el maltrato infantil y los resultados en los adultos de ese maltrato infantil. El caso más famoso es su libro que se llama El drama del niño dotado, en donde analiza la infancia de Hitler, pero hace lo mismo creo que con Nietzsche y con varios más, y dice, es muy enfática Alice Miller, dice, este es el problema de la humanidad. Este es el problema de la humanidad. La maldad, la insensibilidad que tienen distintos actores, suponete la policía, los políticos, los economistas, la insensibilidad que tienen proviene del maltrato infantil, dice ella. Es su hipótesis. Y recordemos que a veces cuando uno escucha a un autor así, a ella, a quien fuera, a Sigmund Freud, a Claudio Naranjo, a Nietzsche, a todas las personas que desfilan en este y en otros programas, uno no tiene por qué creer todo, comprar todo lo que dice. Alcanza con que uno diga, ah, mira, mira, esta humanita, Alice Miller murió hace 5 años, esta humanita, ella vio esto, andaba en la selva de lo humano y dijo, señores, miren acá, no hace falta que ahí esté la clave de todo y que ahí esa sea la única verdad, pero eso no quita que tal vez ahí no haya algo importante y que algo de razón no tenga Alice Miller. Se van a apresurar los adultos occidentales a decir, no, Carlos, no, algunos chicos son maltratados, pero la mayoría no. Y desde acá, desde la Bruja de las Palabras, decimos, hermanito, ¿por qué te molesta tanto la idea de Alice Miller? ¿Por qué reaccionás en defensa? En vez de reaccionar diciendo, ay, pobres chicos maltratados, vos reaccionás diciendo, no hay tanto maltrato. Es evidente que sos partícipe, ¿te das cuenta? Yo creo que no hay que estudiar psicología para darse cuenta de que si tu reacción es, Carlos, no es para tanto, en vez de que tu reacción sea, ay, sí, es cierto, hay chicos maltratados, qué terrible, fíjate. Entonces es porque vos ahí vas en algo, digamos, aunque no lo sepas del mismo modo, no consciente, natural, no es que vos seas un cómplice a sabiendas, sino que vos decís, no, Carlos, no, no, no es tan así. Yo digo, ah, fíjate, estás llevando el agüita para el lado de seguir ocultando el maltrato infantil. Y claro, ocultamos el maltrato infantil para no acusar a nuestros padres. Y te diría que eso es incluso más fuerte que acusarnos a nosotros mismos. Porque yo por ahí, como fui yo padre, me puedo bancar la autocrítica. O puedo aceptar que mi hija me critique algo que yo haya hecho. Pero acusar a mis padres es mucho más difícil. Porque hay allí una especie de entuerto, de acuerdo oscuro, de que no, mami y papi me quieren mucho. Hay que sostener esto. Alice Miller dice, basta de farsa. Basta de farsa. En la mayoría de los casos, eso no es así. Hay un maltrato. Y Alice Miller, debo rectificar lo que dije en el programa pasado, no precisa que haya un maltrato alevoso para que haya maltrato. Para que un niño se sienta mal, alcanza con mucho menos que un golpe físico, por ejemplo. Mira, yo una vez estaba muy cerca de un niño al que yo acompañaba, que así era como el padre y yo. Y después de, no sé, un año de estar con él, un día le dije, no, eso no. Se puso a llorar. Con la palabra no, se puso a llorar. Desesperadamente, desconsolado. Claro, yo nunca le había dicho que no. Lo había tratado muy bien, el mundo que lo rodeaba era armónico, entonces le dije no. Y para esta pulga, claro, tenés que considerar cuánto es esto, medio metro, esa pulguita de un año y medio era una catástrofe. Que esa persona que la acompañaba para dormirse, que le daba la comidita, que le cantaba la canción infantil, que esa persona en la cual él estaba creciendo entre algodones, como yo creo que debería ser, de golpe el no era terrible, terrible. Y claro, si hemos sido maltratados de niños, ya hemos perdido, me parece a mí, esta sensibilidad. Y si no hemos reconocido el maltrato, no, necesariamente, uno se vuelve insensible. Te pegan una vez, te pegan otra vez, te pegan otra vez, te pegan otra vez, te pegan otra vez, lo que fuera. Te faltan el respeto una vez, suponete tu patrón o tu profesor. Usted no entiende nada, Ramírez. Te lo dicen una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, y a la quinta vez ya no te importa. Ya no lo escuchás, ¿no es cierto? Vas bajando el umbral en el que vos reaccionás y comenzás a... Y la violencia en la calle, me refiero al tránsito, a los peatones. Y aquí no pasa tanto, en las ciudades. Yo alguna vez he ido a Buenos Aires, no hace tanto, y la gente te golpea. Va tan apurada y tan en lo suyo que si vos no estás en ese código, te comienzan a golpear, porque uno por ahí es medio torpe, viene del campo, camina más a sus anchas, ta, ta, ta. ¿Y qué pasa? Y al cabo de un tiempo te acostumbras. Se están todos maltratando, con los ruidos, con los gritos, los bocinazos, ¿eh? Entonces sube el nivel. Vamos a poner un ejemplo, si nadie no tiene algún comentario para hacer a esta altura del partido. Buenas noches. Buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes. Eso nada más, por lo pronto no... Es que es muy fuerte el tema, es una cosa, es muy fuerte y por ahí me descoloca un poco. No sé, es difícil hablar de estas cosas. Por ahí ponerlo en voz me cuesta un poco. Es muy fuerte el tema, es que ese es el punto. Y yo no sé si podremos comunicar esto, precisamente porque la cultura occidental, en particular, es muy insensible. Ha generado insensibilidad en muchos de nuestros oyentes y, por supuesto, en nosotros mismos. Entonces, no sé si llegaremos a algo, porque incluso es probable que el oyente esté esperando que le digamos una gran frase o que pongamos un poco de música, la cual le va a funcionar durante 20 segundos, después va a querer otra cosa, ¿no? Porque estamos, más allá del tema de hoy, acostumbrados a una especie de ritmo de consumo, de impacto, de ya está, ya me cansé, ya fue, ¿no? Y en La Bruja, por lo menos hoy, queremos detener un poco el mundo y indagar con un cierto detalle este tema de el maltrato infantil. Yo había comprendido, dice Alice Miller en uno de sus libros, que si me habían maltratado siendo niña, fue porque mis padres, durante su infancia, la de mis padres, habían experimentado cosas semejantes. Comprendí que no podía obrar la más mínima alteración en la historia de mis padres y maestros, o sea, con los padres y los maestros que actuaban de esa manera, y con, discúlpeme, muchos oyentes que me escuchan, y tal vez conmigo mismo, ya no podemos hacer nada. Tan grave es la cosa, tan insensibles estamos. La expectativa, también la de Alice Miller, está en los próximos padres que creen próximamente a sus hijos y que hagan el esfuerzo de no contagiar ellos la plaga, de no considerar natural un castigo por el propio bien de nuestros hijos. No caer en esta trampa que delata Alice Miller. Te castigo por tu propio bien. Mentira. No es cierto. Por ahí vamos a andar hoy y vamos a poner ejemplos. Al mismo tiempo supe que podía y debía intentar hacer conscientes a los actuales padres jóvenes, eso dice Alice Miller, y sobre todo a los del futuro, de los peligros del abuso de poder. De eso se trata, abuso de poder, anote. Sensibilizarlos al respecto y abrirles los ojos a las señales emitidas por sus hijos. Cuando digo abuso de poder, no estoy hablando de ningún funcionario, de ningún gobernador, de jefe de policía, ni nada por el estilo, sino de la mamá. Esa de las canciones, de la madre, bueno, de la mamá con el nene. Sí, ese que ella dice que es tan lindo. De esa situación, estoy diciendo yo, de abuso de poder. En ese mismo clima, donde supuestamente, ay sí, no sabés lo que es mi hijo, bla, bla, bla, bla, la guitarra esa, de golpe aparece esta, qué sé, de un aire de venganza, de una aspiración de disciplina, de me tenés harta, parece ya todo el cassette incluido, ¿no? Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? ¿No es que lo quería mucho? ¿No le habla a los parientes maravillas? ¿No tiene la foto del nene en la billetera? ¿Por qué ahora abusa de su poder y comienza a amenazarlo? No, Carlos, es por el bien del chico. Mentira. Nosotros decimos mentira. Puede ser que no sepas qué hacer con ciertas reacciones de tu hijo, pero no es por el bien que le enseñes una estructura de poder como la que vamos a ver ahora. Puedo ayudar, dice Alice Miller, hablando con el niño y haciendo que el niño hable. Que hable la víctima hasta ahora condenada al silencio y carente de derechos. Al niño y al niño que fuimos y al que fue el paciente Alice Miller, al que fue la persona que nosotros vemos que está ganada por este folclore del maltrato. Bueno, no logré concebir la coaccionadora lógica de este absurdo hasta que gracias a la terapia pude poner en su sitio la pieza que faltaba en el rompecabezas. Y es que estos maltratos de la infancia precisamente son secretos, ¿eh? No deben ser dichos, y esto que estamos diciendo hoy está mal visto por el mundo adulto, por las instituciones, incluso por los psicólogos. No, bueno, Carlos, los padres hacen lo que pueden, ellos también, no. Protesto, no hacen lo que pueden, pueden maltratar y pueden bien tratar. Alice Miller, tenemos testigos de lujo nosotros, fue testigo de una situación que nos va a contar y que yo creo que vale la pena. Vamos a dedicarle unos minutos a esto. Seguiremos en el próximo bloque mientras preparamos el audio 19. Estaba paseando por el bosque, dice Alice Miller, mirá qué testigo que tenemos, ¿eh? Y tropecé casualmente con una reunión. Ella vivía en Polonia, en Suiza, por ahí, así que usted imagínese, señora. Varias familias se habían congregado con sus hijos. Habían encendido luces en el bosque. Estoy pensando que está llegando la Navidad, suponete, ¿eh? Diciembre, frío. Habían encendido luces en el bosque y habían invitado a San Nicolás, Santa Claus, llámele como quiera, a reunirse con ellos. Mirá qué lindo, los padres con sus hijos y Santa Claus. Según la tradición que se hacía en ese lugar, antes de juntarse con Santa Claus en el bosque y con las luces, los padres, las madres en particular, se juntan antes, el día anterior, suponete, y le cuentan a San Nicolás, vamos a decirlo como lo cuenta ella, le cuentan detalles del comportamiento de los hijos. Mira, Pedrito nunca me junta los juguetes. No nos deja hablar, o sea que no podemos conversar en la mesa. Y San Nicolás anota: Pedrito no junta los juguetes. Esto ocurre antes, sin que los niños vean este encuentro. Con lo cual, se van a encontrar con un San Nicolás que sabe mucho de ellos. Un ser omnipotente que sabe lo que ellos creían que solamente sabían los de su casa, lo sabe este extraño. ¡Oh! ¿No es terrible? ¿No es tipo tortura esto? Y a veces también te dicen que quien sabe todo lo que haces y lo mal que te portaste es el Señor Jesucristo, digamos. Y Él está viendo todo lo que haces y cada vez que te portas mal, Él se pone muy triste y se enoja mucho con vos. Las madres son así apoyadas en su tarea educativa, porque durante el resto del año pueden traer a colación este diálogo que San Nicolás tuvo con el niño, lo va a tener ahora se lo cuente, y decirle al niño: ya sabéis que San Nicolás lo ve todo, así que tenés que portarte bien para que la próxima vez que te encuentres con San Nicolás, es lo mismo que vos decís de Jesús, ¿no? ¿Dónde está Vera?, dice San Nicolás, que se presenta como un hombre bondadoso, aunque vendría a ser el torturador, si usted me permite. ¿Dónde está Vera? Apareció una niña de 2 años que se llamaba Vera, con ojos ingenuos y expectantes, y se puso a mirar con curiosidad la cara de San Nicolás. 2 años. ¿Te puedes imaginar? Mira, Vera, dijo este tierno San Nicolás, a San Nicolás no le gusta nada que no quiera juntar tus juguetes cuando terminas de jugar. Mamá no tiene tiempo. Y vos ya sos bastante grande para saber que después de jugar tenés que guardar tus juguetes. ¿Esto no es cruel? ¿O yo estoy ya senil? Las dos cosas. No lo sé. Y además de juntar los juguetes, tenés que compartirlos con tu hermanito. No son para vos sola. A ver, si el año que viene te portás mejor, esperemos que sí. Ese esperemos, esa primera persona del plural, a mí me produce mucha indignación. ¿Por qué Papá Noel se pone en el mismo equipo que el chango? Me parece indigno que el torturador diga: esperemos que sí, Vera. Esperemos que el año que viene te portes mejor. Yo, San Nicolás, veré lo que pasa dentro de tu cuarto y sabré si te portás mejor. ¿Qué cultura hace esto? ¿Qué cultura hace esto? ¿Una cultura maligna, salvaje, los fundamentalistas talibanes o no sé qué? ¿O lo hace esta cultura amorosa y cristiana? Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Con sus predicadores, sus gases que envenenan, su escuela de Chicago, sus dueños de la tierra, con su gesta invasora, el enorme es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible.